concejala Genoveva Molinari. ¿Qué es lo que se puede avanzar o qué es lo que se piensa al respecto? Bueno, sí, este tema de los carritos lo había manejado hasta el momento el Poder Ejecutivo. Se había reunido el Poder Ejecutivo tanto con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos como los propietarios de los carritos. Y en virtud de una nota que han enviado la asociación al Consejo Deliberante, que tomamos conocimiento nosotros de cuál era, bueno, conocimiento a través de ellos, ¿no? Porque ya teníamos de la situación, pero a través de ellos de cuál era la situación, de qué era lo que ellos estaban pidiendo, de qué era lo que se había dialogado con el Poder Ejecutivo. Y ahí empezamos a intervenir, primero una reunión con ellos, y luego una reunión con ellos y el Poder Ejecutivo, con la asociación y el Poder Ejecutivo, donde, bueno, ellos plantearon... Ellos, su posicionamiento no es en contra de los carritos, ni mucho menos, sino que, bueno, que ellos que los plantean la igualdad de condiciones para todos. Entonces, que los mismos controles que se le hacen a los dueños de los restaurantes, de las confiterías, de aquellos que tienen locales, se les exija a los dueños de los carritos. Y se cumpla con la normativa que tenemos vigente, que la verdad que es una normativa que ya es vieja, digamos, para la actualidad, no se ajusta a lo que está sucediendo hoy con los carritos. Pero bueno, tiene algunos artículos que debemos exigir igualmente que se cumplan. Esto fue lo que dialogamos con el Poder Ejecutivo cuando vinieron en el día de ayer. Y lo que se va a hacer también es reglamentar la ordenanza para adecuarla a las condiciones de la actualidad y a las exigencias, ¿no?, que tenemos hoy con este tipo de carritos y de servicios. Así que, bueno, el Poder Ejecutivo se ha comprometido a reglamentar esto mientras se va trabajando igualmente en el mismo camino, en una ordenanza, pero bueno, eso va a demorar mucho más para ya empezar con los controles cuanto antes, más asiduos y más exigentes a lo que son hoy. En esto estuvo participando la subsecretaria de Seguridad e Higiene, Victoria Flores Nievas, y bueno, la subsecretaria de Planificación Urbana, que estuvieron ayer presentes en el Consejo, con este compromiso de reglamentar la ordenanza y empezar a trabajar todo lo que es la reglamentación de carritos en la ciudad. Y ordenar también un poco toda esta situación de los carritos. También quedamos en mantener una reunión con los propietarios de carrito, que seguramente la tengamos en la próxima semana. ¿Cuáles son esas condiciones que actualmente no se estarían cumpliendo por parte de los carritos y que figuran en la ordenanza? Y la ordenanza figura que tiene que haber un carro cada 200 metros y eso ya vemos que hoy no se está cumpliendo. Pero bueno, por eso se va a fijar un ordenamiento para hacer tipo espacios de carritos gastronómicos pequeños, de dos o tres carritos juntos en distintas zonas de la ciudad, ir buscándole un ordenamiento a los distintos carritos y los distintos servicios para que además no estén todos en un solo lugar, sino que presten servicios en distintos puntos de la ciudad, que esto es lo que se busca. Así que, bueno, ese va a ser uno de los puntos que va a trabajar, una zonificación para los carritos se va a trabajar, porque además son cada vez más los carritos que hay. Entonces, bueno, ¿a dónde se van a localizar? ¿Cómo se van a localizar? ¿Cuáles van a ser las exigencias? Bueno, todo eso lo va a estar fijando el área de seguridad e higiene a través de la reglamentación de la ordenanza. En su momento se había pensado de que sean trasladados el sector de Costanera Norte. ¿Esta es un poco la idea o que se distribuyan a lo largo de la Costanera? Digo, porque hay algunos que están, uno fijo que está en el Centro Cultural, la gran cantidad se ubica en el sector de la Fuente, y ahora hay dos que o uno que está en el sector ese de Costanera Norte. Sí, bueno, lo que se charló ayer fue en distintos puntos de la ciudad que se distribuyan. Seguramente se distribuirán también en el Parque Ferreira, otros en otra zona de la ciudad más cercana a lo que es el Puente Viejo. Bueno, va a haber que buscar distintos puntos para que podamos tener este servicio, ¿no?, en distintos puntos de la ciudad y no solamente en un sector. Y además que no afecten también el trabajo, porque lo que dice la ordenanza es que también tienen que estar a 200 metros de cualquier restaurante o confitería o demás. Que esto también nos parece que lo tenemos que cumplir, porque si tenemos un restaurante o una confitería que está pagando un alquiler, que está pagando distintos servicios, tenemos una competencia de este tipo tan cerca que no tiene obviamente los mismos requisitos. Entonces nos parece que, bueno, que también eso hay que cumplirlo de la ordenanza, así que se va a trabajar en ese punto también. Es lo que nos manifestaron desde el Ejecutivo para ordenar esta situación, que bueno, que obviamente que uno no se quiere meter con los carritos porque sabe que también no son una fuente de trabajo y la situación está muy difícil, y también son un servicio que prestan, que la verdad que es necesario, porque por ahí uno sale tarde, es a las 3, 4 de trabajar, o viene algún turista que cae a las 4 de la tarde en Viedma o a la 1 de la mañana y no tenés un lugar abierto para ir a comer o para salir simplemente cuando están los días lindos para ir a comer un pancho o una hamburguesa. Este servicio es interesante, está bueno para... lo podemos usar todos, pero bueno, siempre cumpliendo con las reglas como las cumple un restaurante o una confitería, que todos cumplamos con la normativa Y bueno, si bien en ese caso hay que adecuar la normativa, se adecuará para que tener un servicio eficiente y una prestación eficiente de servicios en la ciudad. Bueno, en otro orden, se está trabajando para poder incluir productos locales en las cadenas de supermercados que hay en Viedma. ¿Cómo se está haciendo esa tarea? Bueno, este proyecto lo empezamos a trabajar ya el año pasado con algunos productores locales. Hoy estamos teniendo una reunión con la gente de salud pública, porque lo que busca este proyecto es que se pueda conseguir en los supermercados de la ciudad los productos que se producen en nuestra ciudad, ¿no? Los productos regionales, ya sean dulces, tenemos productos envasados, duraznos, morrones, pepinos, vinos. Bueno, hay distintos productos, que barras de cereal, hay distintos productos que se producen hoy en nuestra ciudad y que si uno va al supermercado no los consigue, o consigue muy pocos de ellos. Entonces lo que apuntamos es que haya una góndola donde se consigan todos estos productos que se producen en la ciudad, las cervezas artesanales que hoy tenemos en la ciudad también. Sí. Así que bueno, empezamos a trabajar esta ordenanza, primero empezamos a trabajarla con algunos productores donde nos mencionaban las distintas dificultades que tenían, y bueno, en virtud de eso es que nos empezamos a reunir con los supermercados y bueno, y con la gente de salud pública para ver las exigencias y demás, porque por ahí tenemos algunos productores que ya están preparados para ir a la góndola, que cumplen con todos los requisitos que se exigen, pero hay otros que no. Entonces bueno, poder ayudar también a esos que no, a que puedan estar presentes en las góndolas de los supermercados, porque también esto es una vidriera, ¿no? Para que todos conozcamos los productos que se producen en nuestra ciudad, porque muchas veces los desconocemos, no sabemos qué productos se producen aquí. Así que esto es una vidriera importante y obviamente que va a activar el consumo local, lo que también va a generar, ¿no?, que estos emprendimientos crezcan, que se genere mano de obra, que es lo que estamos buscando. Respecto a la reunión con supermercados, ¿están ellos abiertos a que haya una góndola específica para estos productos? Sí, la verdad es que muy buena predisposición de los dos supermercados con los que nos reunimos para que este proyecto avance. Así que creo que en ese sentido no vamos a tener inconveniente con los dos supermercados. Ahora estamos teniendo una reunión con salud pública y luego una reunión ya más amplia con todos los productores, porque bueno, también nos interesa esto, ¿no?, de que no sea destinado solamente a dos o tres productores que sabemos que ya pueden acceder, sino que también después empiecen a sumar otros productores, y bueno, trabajar en conjunto también entre ellos es importante para ir creciendo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.